la casa de mi padre hay seguridad. En la casa de mi padre yo encuentro paz. Aunque venga la tormenta, nada me puede tocar. En la casa de mi padre hay seguridad. En la mano de mi padre hay seguridad. En la mano de mi padre yo encuentro paz. Aunque venga la tormenta, nada me puede dañar. En la mano de mi padre. Donde quiero yo estar. Donde quiero yo estar.